que yo nunca he sido el centro de atracción. Soy un presumido, soy un ganador. Soy lo que le falta al mundo para ser mejor. No comparto, no convido, no presto, no invito. Que lo entiendo lo que digo. Lo que quieras, yo te responderé. Nunca me equivoco, porque todo yo lo sé. Y yo soy superior, y yo lo tengo todo. Y con todo lo que tengo a mi lado estarás. No comparto, no convido, no presto, no invito. Que no entiendes lo que digo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos ya aquí en su programa Palitroche. Vamos comenzando esta tardecita rica, muy muy agradable el clima de Guadalajara este día. Feliz día a todas las señoritas, mujeres, niñas, damas y personas de la tercera edad, féminas que nos escuchan en este que es el Día Internacional de la Mujer. Yo soy Ángel de Ángeles, nos vamos a escuchar hasta las 7 de la noche. Y vamos a dar comienzo a esto que es el Palitroche. Espero que ya estén todos sentados para disfrutar este programa y estas dos horas, donde trataremos de hacerlos que se desestresen, que ya se vayan rumbo a la fiesta, rumbo al antro, rumbo a donde vayan, a su casa también, ¿por qué no? Tenemos allá del otro lado del espejo al señor Carlos Fuentes, que está en operaciones. También por ahí debe estar el buen Agustín Solís, que le mandamos un saludo. Al maestro Eduardo Velázquez Mora y a toda la gente que hace posible este proyecto de Radio Cusey, también en FM por el 96.7. Nos escuchamos en www.cuseynetwork.net/radio y también en radio.cusey.udg.mx. Comenzamos con una rolita de Genitalica que se estuvieron presentando el día de ayer. Y esta canción titulada No Tengo Amigos. El día de hoy vamos a estar platicando de muchas cosas, notas curiosas que siempre tenemos todos los viernes, recomendación de la semana, la guía del fin de semana para que ustedes se lancen a ver a esta película que está causando revuelo, que es Oz el Poderoso. Tenemos avances de lo que se viene en el Revolution Fest, lo que se viene en el Vive Latino. Muchas cosas más. Vamos a estarles platicando acerca de la separación de los Botellita de Jerez. Híjole, vaya que eso sí me pegó bastante. Pero bueno, por ahí pondremos alguna que otra canción de los Botellos. El día de hoy les vamos a estar platicando, en referencia a lo que es Día Internacional de la Mujer, les vamos a platicar acerca de 10 mujeres que inspiraron 10 grandes canciones. Les vamos a dar también una reseña de qué canción inspiraron, para bien o para mal, y esperemos, estoy casi seguro que el 80% de estas 10 canciones las han escuchado alguna vez, o mínimo pues las tienen en su reproductor musical portátil. Pero en unos momentos vamos a empezar con esta lista. Mientras tanto escuchamos algo de los Atoms for Peace, esta agrupación que les presentamos el sábado pasado en el programa que tuvimos en este primer programa de Palitroche en el 2013. Esta agrupación que está con Tom York, The Fui, de los Red Hot Chili Peppers, que estuvieron la semana pasada aquí el domingo 3 de marzo. Es un colectivo que presentan música muy muy buena, y ahorita les voy a hablar un poquito más de ellos también. Mientras tanto, vámonos con algo de esta lista. Esta canción es la número 10, y ahorita les voy a contar una historia acerca de esta canción. Es Neil Diamond con la canción Sweet Caroline, aquí en Politroche. Buenas tardes, bienvenidos, regresamos. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand touching hand, reaching out, touching me, touching you. Night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me. Play your video game. Escuchamos a Neil Diamond con Sweet Caroline. Y les voy a contar acerca de la historia. Esta es la canción número 10 de la cual vamos a estar presentando el día de hoy. ¿Quién es esta señorita que inspiró esta canción a Neil Diamond? Bueno, es Caroline Kennedy, que es la segunda hija de John F. Kennedy y Jacqueline Onassis. Y al día de hoy es la única hija con vida de este matrimonio. Y bueno, os voy a contar la historia. No fue sino hasta el 2007, 42 años después de haber editado Sweet Caroline, que Neil Diamond reveló que la verdadera inspiración para esta canción pues fue la portada de la revista Life, en la que aparecía Caroline Kennedy cuando tenía solamente 9 años de edad. En esta portada de la revista Life se puede ver que está montando a caballo, y no tiene nada de malo. O sea, realmente esta publicación es del 7 de septiembre de 1962, la revista costaba 20 centavos, y esto menciona Neil Diamond. Nunca he hablado con nadie antes sobre esta canción, porque esperaba contárselo personalmente a Caroline algún día que la conociera. Esto declaró a la Associated Press después de tocar la canción en la fiesta a los 50 años de la hija de John F. Kennedy, y era una imagen inocente, maravillosa. De inmediato sentí que ahí había una canción. Esto es lo que nos narraba Neil Diamond. Y bueno, la canción, vaya que tiene ese toque de ternura, la melodía la acompaña, y sin lugar a dudas es un tema de que sí, lo hemos escuchado en algunos comerciales, por no decir el nombre de la telefónica, pero ha sonado, ¿no? Tenemos ya los primeros saludos de la tarde. Saludos para Carla Amorcito del Villar, para el maestro Eduardo Velázquez Mora, que también estaba por aquí, nos está poniendo unos links. Para todas las señoritas que nos estén escuchando, son bastantes. Para ¿quién más nos pedía saludos? Ahorita voy a estar publicando en Twitter la canción que se está tocando en estos momentos, para que sigan las redes sociales en @palitrochecusay. Nos pueden mandar saludos, mentadas, dedicatorias, lo que ustedes gusten. Estamos por Facebook, facebook.com/palitroche. También estamos en el perfil de Facebook, facebook.com/palitroche radio. Ahí nos pueden agregar sin ningún problema. Vamos con la canción de esta lista, que es la número 9. Esta señorita es Katie Lewis. Y bueno, ¿quién es Katie Lewis? Es la exnovia de Peter Doherty, que inspira esta canción titulada What Katie Did, de los Libertines. Muchas personas creen que esta canción de los Libertines trata sobre Kate Moss, pero no, es sobre Katie Lewis, que es una de las primeras ilusas que pensó que podría rescatar a Peter Doherty de la drogadicción. Y la realidad es que la relación duró hasta la noche en que bajó los efectos de la heroína y Peter Doherty tuvo un ataque en el cual cortó el brazo de su novia con una navaja. Eso sí, un par de años después, tras la separación de los Libertines, Doherty sacó, junto con los sencillos que tenía por ahí, esta canción titulada What Katie Did Next, donde se habla sobre su fugaz romance con Katie Moss. Y esta canción de los Libertines es la número 9, y la escuchamos aquí en Palitroche a las 5 de la tarde con 15 minutos. Buen clima, ciudad de Guadalajara. Ya tiene muchísimo tiempo que no veía un clima así. Que en la mañana, bueno, me enteré de una historia que fue un poco triste. No los voy a contar al aire, pero me hizo reflexionar mucho sobre el clima. Regresamos rápidamente aquí en Palitroche. Shoot. won't take none too long. But since you said goodbye, the polka dots fill my eyes, and I don't know why. Ahí escuchamos a los Libertines y esta canción titulada What Katie Did, aquí en Palitroche. Recordamos las rutas de acceso: facebook.com/programa Palitroche, en @Palitroche Cosay también nos pueden encontrar. Saludos hasta León, Guanajuato, la señorita Bici que nos está escuchando y nos pide que pongamos algo dedicado para todas las mujeres. Bueno, de hecho el programa, esta lista que estamos haciendo, es un recuento, ¿no?, acerca de 10, como lo mencioné al principio del programa, son 10 mujeres que inspiraron 10 grandes canciones, y sin lugar a dudas faltan muchísimas mujeres en esta lista. Por ejemplo, Chavela Vargas. Hay muchas señoritas también que hacen falta en esta lista. Nos dicen también por acá que si las niñas del disco que salen las niñas del disco de la portada de Molotov, donde jugaron las niñas, también nos hace falta jugar aquí. Pero bueno, poco a poco. Ahorita nos vamos a hablar acerca del nuevo álbum de Daft Punk, que hay un rumor por ahí todavía, que ahorita les vamos a dar un adelanto de 90 segundos acerca de este material. Y bueno, cada vez más cerca, se ve cada vez más cerca algo de Daft Punk. Vamos a seguir con esta lista que les estamos mencionando. Y bueno, ahora llegamos al lugar número 8 con la señorita Erin Everly. ¿Quién es Erin Everly? Estoy seguro que el 90% del mundo la ha visto mínimo una vez. Bueno, esta señorita es modelo de marcas como Bebe, Jordache y Guess. Pero, ¿qué canción inspiró? Bueno, La canción que inspiró a esta señorita es nada más y nada menos que la mítica. Vamos a ver, que la pongan de una vez para que ustedes sepan a qué señorita me refiero. ¿Dónde está? Aquí está. Que empieza a sonar. Ahí está. Son los Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Una de las mejores canciones de hard rock jamás escritas. Y seguramente una de las más tocadas también. Covers, bares, eventos en vivo. Y ahorita regresando, les contamos la historia de esta canción. Thing wants to do we go now? Where do we go? Escuchamos a los Guns N' Roses con esta canción titulada Sweet Child of Mine. Ahora, ahí les va la historia. Esta canción que se remonta a un ensayo en el cual Slash comenzó a tocar el riff de manera informal. Este riff tan conocido. Más con la intención de calentar que... y bromeando que presentaba alguna canción. Pues sin embargo, Steve Adler comenzó a seguir el ritmo con la batería y... el buen Izzy Stradlin haría lo mismo con la guitarra, acompañando a los dos anteriores. Posteriormente llegaría Axl Rose con una letra que vendría de un poema que el vocalista de Guns trataba de escribir a su novia, la señorita Erin Everly, hija de Don Everly de los Everly Brothers, con quien contraería matrimonio en 1990 para divorciarse nada más y nada menos que un mes después. En el video también podemos ver a las novias de Duff McKagan, Steven Adler, y sí, aunque suene curioso, y no me refiero a Izzy Stradlin, sino a su perro, al perro de Izzy Stradlin. Sweet Child of Mine, una canción que sin lugar a dudas es de las mejores letras que tenemos en el rock. Vámonos con la número 7, esta... historia se remonta al Britpop cuando se apoderaba del mundo. Damon Albarn de Blur y Justin Frischman de Elastica protagonizaban uno de los romances más intensos en la música británica, ya que desde el momento en el que se conocieron en el 90, cuando ella era la novia de Brett Anderson de Sweet, hasta su separación 7 años más tarde, Albarn y Frischman vivieron una historia llena de música, drogas, giras, drogas, celos, drogas, sexo, drogas, amor, drogas, desamor, drogas, y fue justo el abuso de sustancias prohibidas, drogas, una de las principales razones para las que entonces líder de Elastica decidiera cortar con un Damon Albarn. Esta ruptura golpeó severamente a Damon, quien tras luchar por salvar esta relación en repetidas ocasiones terminó por aceptar la decisión de Frischman y escribir esta canción que se titula No Distance Left to Run. Aquí se hace presente Blur, que ahorita vamos a contar un poquito más cerca de esta banda, que se va a estar presentando en el Vive Latino la próxima semana. Regresamos. We'll be right back. A comentar un poquito más acerca de esta agrupación, donde Blur pues es mucho más que otra banda inglesa. Muchos de ustedes quizá ubiquen a Blur por estas lechitas con ojitos, manitas y pisitos bailando, y probablemente por la canción del mundial del 98, si mal no estoy, la canción Song 2, entre muchas otras cosas. Realmente era un momento en el que todo el mundo estaba en frenesí en los 90s por el despunte del grunge. Bandas como Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana. Inglaterra pues pasaba por otro momento muy muy silencioso en la escena de la música. Y bandas como los Stone Roses, que vienen a la Ciudad de México el próximo 30 de abril, si mal no estoy, los Happy Mondays y Jesus Jones, pues ya habían llegado a su fin. Pero en Londres, cuatro hombres darían inicio al Britpop, ¿sí? Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree le pintaron dedo a aquel sonido y, convencidos de este nuevo sonido, pues reinventaron la música pop para crear un entramado que le abrió paso a bandas como Pulp, Oasis y muchas otras más. Si el punk trataba de eliminar a los hippies, entonces yo me estoy deshaciendo del grunge, menciona Damon Albarn. ¿Y quién no recuerda la primera vez que escuchó la canción de Girls and Boys? Desde el primer disco, Leisure, un disco que es regular con alguna que otra canción que se salva, capta la atención de unos pocos haciéndonos recordar la época de Manchester, allá en donde nos contaban historias sobre lo que era estar quebrado en Inglaterra, en plena juventud, en la canción Modern Life is Rubbish, todo con los ritmos acrobáticos que salen de la guitarra de Graham Coxon. Las primeras tonaditas de la canción de Girls and Boys que nos adelantaban algo magnífico, algo que estaba por venir, y sonreíamos, movíamos nuestras cabezas y nos perdíamos en la canción volviéndonos locos. La vida inglesa tomó forma caricaturesca e ingeniosa allá en el Park Life y nos ponía a brincar como viles animales, y enseguida pues pisteábamos con baladas románticas, pero no había vuelta atrás, puesto que cautivaron el mundo y esto lo hizo Blur. La canción que les mencionaba, Song 2, una canción que fue compuesta en menos de 15 minutos, cuando Blur estaba crudísimo haciéndole porno al grunge, y cuerdas, trompetas, sintetizadores, suburbios, mundos banales y plásticos fueron los que dieron la bienvenida al Grimscape, entre bailes de vals y beats muy muy inusuales en el pop. Y después, esto que les mencionaba, el woohoo, y enseguida pues 2 minutos exactos de guitarrazos que realmente te motivan a destruir el cuarto donde nos encontremos. Esta canción titulada Song 2, que es un sueño sónico acompañado de mucha psicodelia, guitarras crudas y sonidos que no tienen explicación. Ahorita os voy a seguir contando un poquito más acerca de Blur, ya que son tantas canciones que tenemos en la cabeza que no sabemos cuál marca su momento en cada álbum, y simplemente reiteran la genialidad y la grandeza que es Blur, una banda que gracias a su necedad, se puede llamar, y convencimiento, pues no se ha dado por vencida. Y aproximadamente, no, bueno, más bien en 8 días Blur llegará a 2 escenarios mexicanos, en el Vive Latino y en el Plaza Condesa. Realmente todos esperamos con ansias escucharlos en vivo, y estamos contando los minutos de aquí al 16 de marzo a las 10:30 exactamente de la noche, cuando el Foro Sol aullará al unísono lo que les acabo de comentar, el ¡woohoo! Mientras tanto, vámonos con más música y vámonos con la canción número 6 de esta lista. Si ahorita que les mencionaba algo de Blur, les mencionaba a la señorita Justin Frischman, que ella era novia de Brett Anderson de Sweet. Bueno, pues la siguiente agrupación es Sweet, con, bueno, más bien, sí, Sweet, con la canción de los Wild Ones. Y les voy a contar acerca de otra exnovia de Brett Anderson, la señorita Annick, que ahorita vamos a escuchar la historia que da paso a la canción número 6 de estas 10 mujeres que inspiraron 10 grandes canciones. Y bueno, aquí está Sweet con The Wild Ones, aquí en Palitroche. 541 facebook.com/programa Palitroche @Palitroche. There's a light flying ahí estuvo The Sweat con The Wild Ones. Y ya que hablábamos de Brett Anderson, pues no podíamos olvidar una de las grandes piezas de Sweat, The Wild Ones, en la que Anderson reflexiona sobre lo confuso y caprichoso que puede ser el amor, inspirado en su novia Annick o Annick, y la relación que ambos tuvieron cuando tenían 17 años. The Wild Ones es una oda a otra de las grandes mujeres que influenciaron a Brett Anderson, como lo fue Edith Piaf. Ahí estuvo esta canción en el sitio número 6 de las 10 mujeres que escucharon 10 grandes canciones. Vámonos con esta canción que sí, está sin lugar a dudas, el 99.9% de los escuchas de este programa la conocen, la han cantado, y estoy seguro que también saben de la polémica que siempre ha rodeado a esta canción por su obvia referencia al LSD. Vámonos con los Beatles y la canción de Lucy in the Sky with Diamonds. Ahorita les contamos la historia. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl. Yeah. The Beatles con Lucy in the Sky with Diamonds. ¿Quién es esta tan afamada Lucy que tiene su canción? Bueno, pues es una ex compañera de escuela de Julian Lennon, la señorita Lucy Bodden o Lucy Bodden, que pese a la polémica que les mencionaba de la obvia referencia al LSD, Lucy in the Sky with Diamonds fue inspirada por un dibujo hecho en la primaria por Julian Lennon, hijo mayor de John Lennon, en donde aparecía su compañera de escuela Lucy Bodden o Bodden, donde solía enseñarle a mi papá todo lo que hacía en la escuela. Y aunque no recuerdo por qué llamé así a ese dibujo, obviamente sentía algo por Lucy a esa edad. Es lo que explicó Julian Lennon. Y tras aparecer públicamente por primera vez en el 2007, Lucy Bodden reconoció en una entrevista con la BBC ser la mujer a la que se refiere esa canción. Y meses más tarde sería diagnosticada con lupus y lamentablemente moriría a los 46 años de edad. Vamos con la canción. Ah, caray, ya hasta me perdí en los números. A ver, 7, 6, 5 era la de Lucy in the Sky with Diamond. Vamos con la canción número 4. Esta canción que está inspirada en Debbie Curtis, novia y ex esposa de Ian Curtis, ¿sí? De Joy Division. Esta canción titulada Love Will Tear Us Apart, que sin lugar a dudas se trata de la canción más representativa de Joy Division. Y si bien existe la teoría de que nace como una respuesta a Love Will Keep Us Together de Captain and Tennille, también es cierto que esta canción se convirtió en algo muy personal para Ian Curtis, puesto que habla sobre la problemática relación con su esposa Debbie, en un momento en el que su inestabilidad emocional, él le reprochaba infidelidad con Annick Unruh, una mujer belga con la que Curtis mantuvo un romance mientras él estaba de gira con Joy Division, al tiempo que su esposa Debbie se quedaba en casa creando a su bebé. Esta letra escribe un amor que era bastante fuerte, pero que ha sido objeto de profundas divisiones irreconciliables. Curtis se suicidaría 6 semanas después de que Love Will Tear Us Apart fuera editada como sencillo. Vamos a escuchar esta canción y regresamos aquí en Politroche a la segunda hora de este programa. Son las 5:54 aquí en Radio Cusey 96.7 FM. I'm were born to die. Escuchamos a Joy Division con Love Will Tear Us Apart. Y vamos con el número 3, que esta señorita, bueno, más bien señora, Peggy Gallagher. ¿Quién es Peggy Gallagher? ¿Sí? Estoy seguro que el buen Güero Gallagher, con su programa Classic, ahí los jueves a las 3 de la tarde, ha de saber. Saludos para él y el Spike. No, ya hablando en serio. Peggy Gallagher es la madre de Noel y Liam Gallagher, los hermanos Gallagher, mejor conocidos por su agrupación Oasis. Ya Noel Gallagher ha experimentado como solista, también hemos puesto sus canciones en este programa. Y la canción que inspiró es Live Forever. Bueno, vamos a contar la historia de esta canción. Es una de las mejores 100 canciones de los 90s, según la revista Q. Y si bien fue grabada de forma oficial hasta 1994, la historia de la canción comenzó en 1991, cuando Noel Gallagher se ganaba la vida trabajando en una constructora y como Roddy de los Imperial Carpets. Tras sus jornadas de trabajo, Noel se daba tiempo para escribir algunas canciones con la esperanza de poder tocarlas algún día en vivo. Una de esas canciones era Live Forever, inspirada y dedicada a su mamá, Peggy Gallagher, y su afición a la jardinería. Muestra de ello es la primera línea, Maybe I don't really want to know how your garden grows. Además de por el hecho de que cuando los hermanos Gallagher eran unos niños, siempre esperaban a su madre mientras ésta observaba el hermoso jardín que tenía en su casa. Algo así me recuerda a la canción que más adelante vamos a poner, de Enjambre, esta canción de Elisa Hortaliza, que también se la dedicó a su madre. Y bueno, esta más adelante les cuento un poquito acerca de ella. Vámonos con Oasis y Live Forever, aquí en Palitroche, ya en esta segunda hora de programa, 6:02, regresamos. Maybe wanna know how your garden grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly. Y ahí sonaba la canción número 3 de estas 10 mujeres que inspiraron 10 grandes canciones. Era Oasis con Live Forever. Vamos con la canción número 2, que es Mary Poole. ¿Quién es Mary Poole? Bueno, nada más y nada menos que la esposa de Robert Smith, vocalista de The Cure. Robert Smith conoció a Mary Poole cuando tenía 14 años de edad. Ambos compartían clases en la escuela. Y cuando algún profesor encargó al grupo realizar trabajos en equipo, Robert Smith se hizo de valor para acercarse a Mary Poole y proponerle trabajar juntos. Desde ese entonces, Mary Poole y Robert Smith han estado juntos, y es el propio Smith quien narró en una entrevista la historia detrás de Just Like Heaven. En 1987, Mary y yo vivíamos en un pequeño departamento de dos recámaras, allá en el norte de Londres. En un cuarto dormíamos y el otro era mi sala de música. Ahí comencé un régimen de escribir al menos 15 días al mes, en los que despertaba y escribía hasta que abrieran los pubs. Hacía una pausa, iba por unos tragos y regresando analizaba lo que había escrito antes. Un día de esos me di cuenta que tenía una buena canción. Just Like Heaven habla sobre besar a la persona que más quieres, emocionarte, desmayarte e hiperventilar. Para el video oficial le pedí a mi esposa Mary que bailara conmigo, porque a final de cuentas es ella quien me ha hecho sentir todo eso. Esto es lo que declara Robert Smith, o mejor dicho, así es como describe esta canción que ocupa el lugar número 2 en esta lista de 10 mujeres que han inspirado 10 grandes canciones. Vamos a escucharla y regresamos aquí en Palitrope, porque todavía tenemos muchas cosas más que contar. Thank you. Thank you very much, and welcome again to Unplugged. This is called Just Like Heaven. Just like Escuchamos ahí a The Cure en su MTV Unplugged de 1993. Y les vamos a dejar ahorita con un poco de incertidumbre para que sepan quién es la canción número uno o la mujer número uno de esta lista que inspiró esta gran canción. Y mientras tanto les vamos a comentar acerca de 24 discos que son de los más esperados en este 2013. Ahorita también les vamos a dar un poco de avance de lo de Daft Punk, los 90 segundos que tiene Daft Punk de su nuevo material, y un poco más acerca de lo que se viene de ellos, porque hay muchas cosas acerca de Daft Punk. Ahorita les comentamos un poquito más. Mientras tanto, estos son los 24 discos que emocionan en este 2013, los que nadie se quiere perder, los que yo les digo no se pueden perder y tienen que escuchar. Este 2012 pasado pues fue un gran año para la música, 365 días repletos de regresos muy esperados, nuevos discos de nuestros artistas favoritos, muchas propuestas que van creciendo que nos sorprendieron por completo, y el 2013 pinta para ser aún mejor. Con toda esta serie de lanzamientos que parecen indicar que será uno de los mejores años de la música reciente, y decidimos hacer una lista con estos lanzamientos musicales que más nos emociona. Así que preparen sus oídos que este 2013 será de primera. Estos no van por orden de relevancia, sino más bien van en qué orden van a estar saliendo estos discos o ya salieron. El 11 de febrero sale oficialmente este disco de Foals, el Holy Fire, que a lo largo de su corta pero exitosa carrera, Foals ha logrado demostrar que tiene una habilidad innata para hacer bailar a la gente. El pasado sábado les presentaba este disco, el Holy Fire, que este sonido no se ha limitado a eso, y también incluyen poderosos coros con... De lo que escuchamos de este nuevo disco realmente está muy muy bueno. Es más, les voy a poner esta canción del Holy Fire ahorita más adelante, mientras les doy la lista de los discos que no se pueden perder. Azalea Banks con Broke With Expensive Taste. Esta señorita que es de las nuevas caras del hip hop, pasó de serlo a una de las raperas más ¿cómo se le puede decir? Remixiadas en los últimos años. Y cada canción que lanzaba a través de internet se convirtió en un éxito viral y le da vueltas al mundo. Aparte que tiene colaboraciones con Lady Gaga y Kanye West próximas a salir. Nick Cave and the Bad Seeds, con su disco Push the Sky Away, el próximo 19 de febrero. Ya que si algo hemos aprendido de Nick Cave es que con el paso de los años, es que siempre nos sorprende con el paso de los años. Y este disco pues parece ser un cambio radical en cambio a lo que habían hecho en el álbum anterior, y su proyecto alterno de Winderman. Nos queda esperar a febrero para escuchar lo nuevo, y estamos seguros que con todo y su nueva dirección nos va a terminar asombrando. Y Por si fuera poco, el lanzamiento del disco va a coincidir con las primeras presentaciones que tenga en la Ciudad de México. Major Lazer con Free the Universe, que es este disco que sale el 19 de febrero, que es el DJ y productor que más ha explotado la reciente explosión de EDM. Después de que parecía que había alcanzado la cima con la producción de Paper Planes de MIA, este DJ encontró una segunda oportunidad con el Major Lazer y ahora le produce a Beyoncé o a Beyoncé y hace acto de aparición en todas las fiestas del mundo. Este disco pues tiene docenas de colaboraciones y hace que realmente ya queramos tener este disco en nuestras manos. El Atoms for Peace de AMOC, esta agrupación que es de Tom York, Flea y Nigel Goodrich, bueno, ya escuchábamos la canción de AMOC, canción homónima del disco, del título del disco. No estamos nada más para emocionarnos con los adelantos que hemos escuchado, lo que escucharon de fondo también. Es el primer álbum de esta banda, que antes solo habían lanzado un par de canciones y habían funcionado como la banda en vivo del proyecto solista Tom York. Johnny Marr con su disco The Messenger el 25 de febrero, y cuesta trabajo que en sus 30 años de carrera como guitarrista de los Smiths no haya lanzado su proyecto como solista. Pero Johnny Marr es probablemente uno de los guitarristas que más ha influenciado los últimos años, y a pesar de todo eso se dio el tiempo de un trabajo como solista, participando con bandas como Modest Mouse y Creeps, pero apenas en este 2013 lanza su primer disco como solista y va a ser interesante ver cómo funciona lejos de una banda. Sound City Real to Real, este documental de Dave Grohl que creó sobre los estudios Sound City, acompañándolo hizo un soundtrack con varios de los invitados en la película, y el resultado es un festival de talento en el cual pues participa Paul McCartney, Stevie Nicks, Corey Taylor, Trent Reznor, Josh Homme y muchos, pero muchos más. Este experimento muy interesante que vale la pena escuchar sin lugar a dudas. El disco de Depeche Mode, que aún no tiene título, tampoco tiene fecha de lanzamiento, solo sabemos que va a salir en marzo, y es de las pocas bandas que pueden hacer de cada uno de los lanzamientos un evento sin precedentes. Este grupo planea regresar en un par de meses con una ambiciosa gira, y este nuevo disco que dicen que tiene la misma vibra que el Violator and Songs for Faith and Devotion. Vale la pena emocionarnos, y mucho, porque puede que regresen a México. Otro disco que también está por salir en la primavera, aún no se tiene fecha ni mes, es el de los Queens of Stone Age, que ya lleva un buen rato en preparación y no nos sorprende, puesto que los integrantes estuvieron muy ocupados participando en bandas como Time Clock and Vultures y Dead Weather, así como produciendo discos a otras personas, y afortunadamente parece que ya lograron coordinarse y unos meses más regresan con un disco que tendrá invitados a Trent Reznor, Nick Oliveri, Jack Shears y, para rematar, a Dave Grohl de regreso en la batería. ¿Será acaso que este disco de los Queens of Stone Age sea nominado como el disco rock del 2013? Parece que va a ser difícil ganarle. Otro disco también que está próximo a salir es el de Vampire Weekend, que les ha ido bien con sus dos discos pasados, y en tiempo récord pasaron a ser una de las bandas más exitosas del circuito independiente, y parece que están listos ya para dar el gran salto. Este grupo que regresa en la primavera con tercer álbum, y según los integrantes será mucho más oscuro que sus predecesores. Habrá que comprobarlo. Ahorita vámonos ya con la canción número 1, porque vamos a hacer un paréntesis en estos discos más esperados del 2013. Vamos a escuchar la canción número 1 de las 10 mujeres que han inspirado 10 grandes canciones. Una banda de mis favoritas, sin lugar a dudas, es U2, la canción titulada Walk On, y ahorita les cuento la historia. Regresamos. ahí estuvo la canción número uno de esta lista de 10 mujeres que inspiraron 10 grandes canciones. Bueno, esta canción que es Walk On de YouTube. ¿Quién es la señorita, señora, jovencita o niña que inspiró esta canción? Bueno, nada más y nada menos que Do Aung San Suu Kyi. ¿Sí? Esta es una señorita activista, política y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991. Y es una de las canciones más emotivas de la historia de YouTube. Fue inspirada por la activista birmana, del nombre que les mencionaba, Do Aung San Suu Kyi, quien en 1989 fuera sometida a un arresto domiciliario por protestar en contra de su gobierno. Reconocida como prisionera de conciencia por Amnistía Internacional, Suu Kyi mantuvo su lucha desde el encierro por los principios sagrados de la moral, con el objetivo de reconciliar a las etnias de su país, ganando el Premio Nobel de la Paz en 1991. Tras una gran campaña internacional, Suu Kyi fue puesta en libertad en 2010, después de pasar 15 de los últimos 21 años de su vida tras las rejas, o bajo arresto domiciliario, sin derecho a recibir visitas. Imagínense nada más. Finalmente, el 16 de junio del 2012, Do Aung San Suu Kyi pudo recoger en Oslo el Premio Nobel de la Paz que se le otorgó 11 años atrás. Bueno, ahí estuvo esta lista de las 10 mujeres que inspiraron 10 grandes canciones. Recuerden que al finalizar el programa ustedes pueden ver la lista de las canciones que estamos poniendo o verla completamente en vivo en tiempo real en Twitter en @palitrocheqc y en Facebook nos pueden hacer llegar sus comentarios, saludos, mentadas y todo lo que se les ocurra en facebook.com/programapalitroche. Vamos a seguir platicando sobre los discos que... los 24 discos de 2013 que ustedes no se pueden perder. Nos quedamos en este disco que hace referencia a Vampire Weekend, que va a salir en esta primavera. Bueno, el disco también que no se pueden perder es el del artista del mes, el especial del mes, que son los Yeah Yeah Yeahs. Este disco titulado Mosquito, que sale el próximo 16 de abril de este año. Ahorita les voy a poner, después de la canción de Fools, la primera canción de este disco titulado Mosquito, la canción titulada Sacrilege. Y este disco, que es el cuarto disco de estudio, la trayectoria que llevan los Yeah Yeahs, pues bueno, es un disco que vale la pena. Se presentan en el Vive Latino y aquí en Guadalajara se van a estar presentando el próximo domingo 16 de marzo en el Teatro Diana. Ahorita este disco lo voy a dejar para el final porque quiero hacer un poco más de... Lo quiero nombrar un poco más en grande. Ahorita van a ver por qué. Porque estoy hablando del dúo francés que es Daft Punk. Hay un dúo que debe pasar horas riéndose de las docenas de rumores sobre ellos en internet. Daft Punk. Ya que año con año surge un nuevo rumor de la siguiente espectacular gira de Daft Punk, su próximo espectáculo audiovisual o el festival al que irán a tocar. La verdad es que siempre resulta falso, pero lo que parece que sí es cierto es que este nuevo lanzamiento de los robots es inminente. Ahorita les voy a contar un poco más acerca de ello. Y vamos con los otros discos que también no se pueden perder. Otro disco que también nos emociona y bastante es uno de The Knife, Shaking the Habitual. Esta agrupación que, bueno, realmente pocos la conocen. Y ahorita les voy a comentar por qué. Son innovadores, misteriosos y aclamados, y así es la carrera de los Knife. En los últimos años, este dúo sueco de música electrónica, que se ha convertido en uno de los nombres más importantes del género gracias a su disco Silent Shout del 2006, y su disco está programado a salir el 8 de abril. Después del disco mencionado, trabajaron en una ópera sobre Darwin y su vocalista Karen Dreyer comenzó una exitosa carrera solista como Fever Ray. Ahora regresan con este nuevo disco de estudio, Shaking the Habitual, que por el sencillo o por el avance parece ser el disco más oscuro de la banda hasta la fecha. Para todos los amantes del rock, del heavy metal, bueno, pues también Black Sabbath tiene nuevo álbum, ya que esta creación se ha visto mermada poco a poco. Y bueno, Tony descubrió que tenía cáncer a la mitad de la grabación y Bill Ward se peleó con la banda y los dejó antes de grabar este nuevo disco. A pesar de eso, casi la alineación original de Black Sabbath decidió regresar al estudio y unirse a Rick Rubin para grabar un nuevo álbum. Rick Rubin, recordemos que también ha trabajado con Justice y bueno, hizo un trabajo fenomenal. Se sabe que el disco va a contar con 15 canciones, no se tiene título y se sabe que saldrá en abril, pero fuera de eso no hay muchos detalles. Este disco que sale en abril también es el de Phoenix, de estos franceses que viene a conquistar el 2013, y parece indicar que Daft Punk no es el único lanzamiento de la nación europea, o mejor dicho, de este país francés. Otra agrupación que también nos deja esperando su nuevo material son los Black Keys. Sí, los Black Keys, que parecen no tener tiempo para descansar, ya que anunciaron que su nuevo álbum llegará este año, más bien en otoño, y van a grabar este disco que... Bueno, Danger Mouse va a regresar como productor si es que logra hacerse un espacio de las grabaciones con YouTube. How to Destroy Angels, otra agrupación que tiene su disco próximo, aún no tiene título ni fecha, pero Trent Reznor nos ha demostrado que es uno de los personajes más talentosos de la industria musical en los últimos años, y después de sentirse cansado de Nine Inch Nails, decidió dejar descansar a la banda durante un rato. Se dedicó a componer música de películas, lo cual realmente le valió premio un Oscar, y formó How to Destroy Angels. El primer LP de la banda va a llegar este año, pero por lo que hemos escuchado en el EP lanzado a finales del 2012, va a ser un disco que va a valer la pena, como todo el trabajo que hace Trent Reznor, y tiene una faceta totalmente distinta a la que alguna vez ha presentado este sombrío Trent Reznor. Un disco que también se viene próximamente es uno de Molotov, ya que desde el año pasado calmó el deseo por un nuevo álbum con el lanzamiento de este disco en vivo desde Rusia con Amor, pero seguimos esperando el regreso de este cuarteto al estudio, y en su presentación del 2012 en el Vive Latino debutó unas cuantas canciones y volvieron a interpretar en algunas presentaciones posteriores, y esperemos que ya en este 2013 se decidan grabarlas. Los Kings of Leon también tienen nuevo material por anunciar, ya que la última gira del grupo terminó algo mal, puesto que el vocalista casi fue mandado a rehabilitación y el bajista formó otro proyecto. Pero contrario a todas las señales, el grupo se reunió y ya agendó una buena parte del 2013, encabezando festivales por todo el mundo. No sabemos si México vaya a ser incluido, pero el bajista de los Kings of Leon confirmó que ya comenzaron a trabajar en este disco y esperan completarlo en los próximos meses. Vamos con música y ahorita les menciono quién más tiene discos próximos a salir. Les había dicho que nos vamos a ir con una canción de Fools, de este disco que es el Holy Fire, que estuve presentando el sábado pasado en la edición sabatina de su programa Palitroche. De este disco, el Holy Fire, a ver qué les parece aquí en estreno en su programa Palitroche. Arroba Palitroche Cusey, facebook.com/programa Palitroche. Los dejamos con la canción número... ¿cuál será? La número 6 fue la que presenté el sábado pasado, Late Night. Es Fools, un adelanto de este Holy Fire. Oh, I hope that you somebody, someone I could count to pull me to my feet again when I was in doubt. Oh, now mama, do you hear me calling out your name? Oh, now mama, do you hear me calling out your name? Calling out your name. Ahí escuchamos algo del nuevo disco de Foes, de este Holy Fire, Late Night, el track número 6. Y vámonos rápidamente porque nos queda poco tiempo, porque hay mucha, mucha información y se va a quedar mucha información más para el día de mañana. Ahora sí, vamos a hablarles de la agrupación que está llena de rumores. Aquí va a haber muchos rumores más. ¿Cuáles son posibles? ¿Cuáles se van a desmentir en este momento? Y sí, hablamos de Daft Punk, que nos adelantaron 90 segundos de este nuevo material, el cual ya borraron de su SoundCloud oficial. Esto lo adelantaron el martes, martes 5 de marzo. Bueno, Thomas Bangalter y Go Man of the Humming Crystal vuelven a dar una pista sobre este inminente regreso de Daft Punk. Y bueno, ahorita ya les mencionamos que tienen material nuevo para este año, aún no se sabe cuándo. En algún momento de este 2013 nos van a sorprender con este nuevo material, ya en Columbia Records. Y bueno, hasta el momento se desconoce el título de la canción, el rol que la canción jugará en el nuevo disco de Daft Punk. Y el misterio ha sacudido a todos los fans del grupo francés, quienes ya esperan pronto tener en las manos este nuevo álbum. Y ahora vamos a platicarles en un rango de probabilidades. Esto es lo que tenemos en una investigación ardua que se hizo, nuestros archivos de Daft Punk. Ahí va. Rumor número 1. Daft Punk ha firmado con Columbia. ¿Sí? Bueno, ya no es rumor, ya es un hecho. Se confirmó en su propia cuenta de Facebook y en el sitio oficial, y esto es 100% verídico. El nuevo álbum de Daft Punk sale este mismo año, es casi un hecho, tenemos el 95% de probabilidades que esto ocurra. El álbum número, bueno, mejor dicho, la probabilidad número 3 es que este álbum nuevo se llame No End y se estrene el 13 de marzo. Es una imagen que se ve en las redes sociales y en internet, y la imagen se ve algo sospechosa, así que dejémoslo en 55% de probabilidades. El rumor número 4 es que Nile Rodgers es el productor del nuevo disco, y vamos a confiar en su palabra, puesto que ya se ha visto que ha estado trabajando con ellos, y tenemos el 92% de probabilidades de que esto sea verídico. El rumor número 5 es que Daft Punk va a colaborar con Paul Williams y Giorgio Moroder, y así ha sido reportado varias veces, esto con 85% de probabilidades de que se lleve a cabo. Rumor número 6, Daft Punk también colaborará con Panda Bear y Chili González. Dejémoslo en 40% de probabilidades y no digamos nada más. Rumor número 7, Daft Punk va a emprender gira este año, según la BBC de Londres, es negativo, pero el 2013 es joven todavía. Así que tenemos 30% de probabilidades de que esto suceda. Rumor número 8. Glastonbury. No. Rumores desmentidos por la misma organizadora. Así que este rumor es 10% de probabilidades verídico. Y el rumor número 9. En el cual todos apuntaban este 2013. Daft Punk en México. Por favor, no nos hagan reír. Esto es el 0.01% de probabilidades de que esto suceda. Así que no se emocionen y mejor esperemos con ansias lo que viene de este dueto francés, Daft Punk. Vámonos con lo nuevo del grupo del mes en Radio Kusei. Sí, nada más y nada menos que Karen O, Nick Sinner y compañía. Es Sacrilege, el primer tema del Mosquito, aquí en Palitroche a las 6:46. Regresamos rápido. Bueno, hoy escuchamos a los Yeah, el grupo del mes aquí en Radio Cusey. Nos vamos a despedir ya de este programa Palitroche. Feliz día a todas las señoritas que nos escucharon en vivo, a las que nos van a escuchar en la repetición. Y no se pierdan el día de mañana, a partir de las 11 de la noche, el programa Palitroche en su edición sabatina. Agradecemos a toda la gente que estuvo ahí del otro lado del espejo, ahí en controles. Se quedan con Cromosoma 23. Saludos a todos los operadores, también al señor Spike. Los dejamos con Chris Cornell, Soundgarden, el disco King Animal y la canción Been Away Too Long. Ángel de Ángeles aquí los micrófonos. Nos escuchamos mañana. Pásenla bien. Hasta pronto.